que nos llegan contra viento. Pasa la gente y el despreocupado mira el cielo. Parece que no entienden y lo llaman loco por conservar sus ilusiones. Y él mira el cielo desahogándose en silencio. La gente pasa con miedo, esperando todos saberlo. Dicen que fue por una mujer que se fue. Dicen que fue por una mujer que se fue. Que le dejó la soledad, sí dejó la soledad. Dicen que fue por una mujer que se fue, y él mira el cartel de seda el paso. Un árbol lo acompaña, lo abraza. Dicen que fue por una mujer que se fue. Mira el cielo buscando su sueño.